Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 28 de enero. En 1959 nace en el barrio San Sebastián de Quito la cantante Teresita Andrade. Tiene alrededor de 20 producciones discográficas. En 1993 fallece en Quito el guitarrista Nelson Dueñas, quien en 1963, junto a Guillermo Rodríguez y Segundo Bautista, formaron el trío Cuerdas y Fantasía, que graban 16 canciones. También lo hizo para Radio Moscú, en Rusia. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.